La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Bueno, Julia. Hola, Silvia. Hola, Julia, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, por suerte, con algunos cambios en nuestros horarios. Solemos ser bastante prolijitos en los bloques, pero bueno, hoy se nos modificó un poco todo. Está bueno eso de ir cambiando, porque te quedas estructurado en un lugar en medio estanco. Es aburrido también. No sé, yo estaba pensando en cambiar de compañera de conducción, pero no sé. No, la palabra cambio, chicos. ¿La escuchaste? No, sí. Claro, ahora impresiona un poco esa palabra. Está devaluada. Está muy devaluada sobrevaluada para el mal. Claro, para el otro lado está sobrevaluada. Sí. Es una mala palabra. Sí, tal cual. Bueno, Julia, ¿de quién nos vas a hablar hoy? A ver. Bueno, hoy les voy a hablar de un escritor que se llama Petros Markaris, que es griego. Es griego que nació en Estambul. Ustedes saben que Grecia tiene esta historia con Estambul. Bueno, Constantinopla fue perdida en algún momento por Grecia. Grecia sigue ambicionando y anhelando recuperar Constantinopla. Han estado unos y otros yendo para un país y para el otro. Claro. A lo largo de la historia. Los turcos iban a Grecia y los griegos se iban para Turquía. Sí. Bueno, Petros nació en Estambul en el año 1937 sin embargo vivió toda su vida en Grecia y es un perfecto griego. Es un excelente escritor, es guionista, hay varias películas que tienen guiones suyos y es primero que todo, primero por cómo se dio cronológicamente, digamos, es economista. ¿Economista? No se llama Markaris en realidad, sino que se llama Markarian. Ajá. Su apellido es de origen armenio, como ven. Y es un economista que con el correr de los años decidió dedicarse fundamentalmente a lo que más le gustaba, que es la literatura. Es un excelente cuentista, tiene muy buenos cuentos policiales. Pero además de esto, yo hoy quería contarles, además de hablar de Petros, de la novela policial, que ya ustedes y los oyentes se habrán dado cuenta de que es uno de los géneros literarios que me apasiona. Sí, nos dimos cuenta. Sí, comparto. Yo también. Y bueno, para marcar un poquitito cómo es la cronología de este género. Hay algunas cuestiones, yo estuve informándome ahora también, algunas escuelas que sostienen que tal vez el primer policial de la historia de la literatura sea, ustedes seguramente se van a sorprender, Edipo Rey. Caramba, yo no estoy tan de acuerdo. De todos modos, sí, durante esta tragedia se plantea el enigma de el origen de Edipo y por qué suceden las cosas que suceden. No me parece de todos modos que esté planteado, si bien hay toda esta investigación de ese misterio que se presenta, que sea una novela policial, pero bueno, hay una corriente intelectual que lo sostiene, lo propone, digamos, como problema para... No sé si cabe esta pregunta. ¿Qué es lo que define una novela policial? Mira, hay distintas escuelas de novela policial también, y por eso yo quería contarles. En el año 1841 tenemos la primera, que se sostiene que es la primera novela policial de la historia de la literatura, que es Los crímenes de la calle Morgue, de la Rue Morgue, de Edgar Allan Poe. Sí, sí. Bueno, esa es, dentro de la historia de la literatura, la que se considera la primera novela policial, que inicia un género y un estilo de novela policial con unas características particulares, que son características netamente europeas, fundamentalmente situadas en Francia y en Inglaterra, a donde la cuestión a resolver era un enigma. Aparecían estos personajes como Dupin, que es el amigo, porque ni siquiera es un investigador de el personaje de Edgar Allan Poe, que tiene que resolver una cuestión. Siempre estos crímenes sucedían en espacios cerrados, en unas clases sociales altas, en casas importantes. Esa es la típica novela policial, fundamentalmente de aquellos años, inglesa y francesa. Llega un momento en que esta necesidad de contar estas cuestiones se traslada a otros ámbitos. Claro. Y eso sucede fundamentalmente con la Revolución Industrial. Y la situamos en Estados Unidos, ahí ya nos vamos de Europa, por eso les comentaba, hay una novela policial europea, claro, una americana, una mediterránea, que es a la cual pertenece Petros Martins. Ajá, ajá. Entonces, con la Revolución Industrial, no solo se reacomoda el tejido de las sociedades, ¿cierto? Claro. A partir de este momento en que la capitalización pone en manos de una clase popular una riqueza, ¿cierto? Claro, claro. Llámese materia prima, maquinaria, instrumentos, resulta necesario proteger esa riqueza de aquellos malhechores. ¿Cómo se protege esa riqueza? Entonces es necesario en ese momento constituir un sujeto moral, que es el pueblo, y que lo separa de la delincuencia. Muestra a los delincuentes, porque hasta ese momento, si bien sí había hechos de delincuencia y demás, no revestían las características que empiezan a tener por este motivo de la riqueza trasladada a las clases populares, en un segundo factor que favorece estas situaciones, que es el desarrollo de las grandes capitales. Claro, sí. Las ciudades se tornan lugares que ya no son los pueblos a donde todo el mundo se conocía, a donde vos sabías quién era el vecino, en fin, donde podías tener... Vuelvo a repetir, no quiere decir esto que estoy diciendo que no hubiera hechos de delincuencia y tremendos. No, pero bueno, es lo que define, por lo menos hasta el día de hoy, a las grandes ciudades, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Entonces, junto con esta realidad, surge el relato de los acontecimientos que suceden en las grandes ciudades. Y ahí está el relato policial. Claro. Ahí aparece este relato policial que les comentaba, de una situación, de un lugar a donde se desarrollaban los acontecimientos, privado, como eran esas grandes mansiones y qué sé yo cuánto, empiezan a suceder los casos y las cosas en la ciudad, en la calle. Claro, claro. ¿Cierto? Entonces... ya no es tan importante la resolución de ese enigma de ver cómo cornos era que los crímenes de la calle Morgue sucedieron, sino que estamos en la ciudad, a donde la misma ciudad se transforma en un personaje de la novela. Que eso es lo que quiero traer a colación con el caso de Marcaris. ¿Eso queda después? Estoy pensando ahora en voz alta. Queda mucho en lo que viene después, cuando vienen las series, las películas, y como que la ciudad tiene una forma de ser, una personalidad. Claro. Porque Los Ángeles, porque no sé qué, porque la azúcar. Hablan como si fuera un ente, un una persona. Sí, es un personaje más. Es un personaje, la ciudad es un personaje. Mira, yo ahora estoy empezando a ver una serie de la India que se llama Criminal Delhi, creo, en Netflix. Sí. Y justamente la ciudad de Nueva Delhi es la protagonista. Es la protagonista, claro. Es la protagonista. Y toda la el primer capítulo, que es lo único que vi, que hay toda una presentación en off, habla de la ciudad. Claro, claro. Y nos muestra la ciudad, sí, está claro. Es la protagonista. Exacto, en ese caso es la protagonista, en otros casos es un personaje. Claro, de la novela. Sí, claro. Y es muy presente también en las dificultades que representa o que presenta, más que representa, para los otros personajes, desde el investigador hasta cualquier otro personaje de la novela, por el tiempo que demoran los personajes en llegar de un lugar a otro, porque si tienen que tomar por esta calle que está congestionada y tienen que ir por otra, y entonces eso demora el tiempo en que llegan a un lugar que es imprescindible para solucionar un tema. Eso se ve muy presente, y en la novela de Márcaris, Atenas aparece sobre todo, diría yo, no he estado en Atenas, una ciudad con un tránsito infernal. Doy fe. mira. Doy fe, es terrible, como todas las enormes ciudades del mundo, o las ciudades capitales son. Ni hablar lo que es Estambul. Imposible. Voy a hacer una petición. Cerramos esa puerta y volvamos a el comisario Costas Jaritos, ¿te parece? Te digo más que nada por ahora. ¿Es el texto? Dale. Ya, yo estoy hablando con ella. Bueno, dale. Nosotros nos entendemos. Julia. Estoy leyendo, obviamente me estoy mandando otra parte, pero no leí nada de lo que vas a hablar. Él maneja la. Yo estoy viendo las redes. Deberías. No, sí, obvio que tengo que leer mucho más de lo que leo, obviamente, sí. Volvamos al comisario, entremos a la novela, ¿te parece? Dale, perfecto. ¿Cómo se llama la novela? La novela esta se llama Suicidio Perfecto. Comienza la novela con Costas Jaritos, que es el personaje, porque esa es otra de las cosas que quería marcar. La mayoría, no todos, de los escritores que escriben novela policial tienen un personaje que es el investigador, que también ha ido cambiando con el correr de los años, ¿no? Y bueno, Petros Márcaris tiene a Costas Jaritos, que es su investigador, que es su policía. Que esa también es otra cuestión que difiere de la novela policial clásica a la moderna y contemporánea. Es un policía de carrera. Claro, no es un detective. Es un policía de carrera, es un comisario. No un detective privado, eso no, quiere decir. No es un detective privado, claro. Es un funcionario público. Costas en ese momento está recuperándose de un tema por ayudar a una persona que estaba siendo atacada en ese momento, se pone en la línea de fuego y bueno, recibe una bala y qué sé yo cuánto, y está de licencia por ese motivo Costas. Bueno, en ese momento empiezan a sucederse públicamente. El primero es en un programa de televisión en el cual están haciendo un reportaje a una persona conocida, un empresario, no sé, cornos, y este empresario en cámara se suicida con un arma. Bueno, se pueden imaginar el revuelo que se arma ahí. Qué horror. Costas está de licencia, pero su jefe, el asunto es que suspende su licencia, en principio sin avisar, más que su jefe, por supuesto, lo sabe, no lo saben sus subordinados, y y otras personas de la fuerza, pero él empieza a analizar estas cuestiones. Hay un segundo hecho a donde otro, que en este caso no es un empresario como el primero, sino que es un legislador, es un, no me acuerdo ahora si es un senador o un diputado, que también en Cámara se suicida. Ah, bueno. Uy, qué feo. Bueno, digamos que, sangre. Sí, digamos sí. Que ya, bueno, se torna francamente imperioso determinar que se debe todo esto. Hay muy poco de lo que puedo adelantarles, por supuesto, de todo No, por favor, en este tipo de relatos es... No, para nada. Es como que vas al paredón. Si tal cual, ¿no? Pero aquí claro, vemos sí. toda esta cuestión que les comentaba yo de la del protagonismo de Atenas en todo esto. De la ciudad. De la ciudad. Claro. De la... ¿cómo muestra a este Costas Jaritos, a este comisario, que es un tipo que si bien tiene todo el conocimiento y la experiencia en ambos mundos, que esa es otra diferencia también con respecto al policial clásico y a este policial, estos investigadores se mueven muy bien en el mundo legal y en el mundo ilegal, claro, si vos querés. Ah, sí, claro, sí, claro. Siempre tienen un costadito. Tienen un oscuro. Costado donde poder investigar. Yo no lo llamaría oscuro. ¿No? No, porque son. No necesariamente son gente que. Bueno, no quiero adelantar otra cosa más. No digamos nada. Pero por ejemplo, Julia, disculpame, nos están haciendo gestos. Gestos que ya es hora de que, viene el otro programa. Tenemos a nuestro compañero amigo. Igual tenés 20 segundos para redondear. Pero bueno. No, pero aparte de eso de los 20 segundos, si querés continuamos, o continuar, mejor dicho, con esto de la novela policial la próxima semana. Dale, a mí también me interesa, acá al hombre también. Fantástico. Pero redondea esto, como te dijo él, en unos 2 segundos. En 2 segundos lo único que puedo hacer, como siempre, es recomendarles a todos que lean estos libros que francamente son muy enriquecedores también porque nos muestran otros lugares. Totalmente. Julia, yo estoy haciendo la historia de todo lo que vos has venido contándonos y qué bueno. Los libros. Sí, alguno de estos viernes voy a traer la lista porque mirá. Nos vamos a sorprender todos. Muy bien. Bueno, me encanta, me voy a sorprender yo también. Gracias, Julia. Un beso grande y te esperamos el viernes. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias a María Inés Juárez, gracias a Marta Filasterre. Gracias a Guillote Valdelo, gracias a Cecilia Ponce, gracias a todos. Nos estaremos escuchando el viernes que viene.